La expectativa de vida del humano se ha incrementado en las últimas décadas y cada vez es más normal vivir hasta pasados los 80 años. La humanidad lo ha intentado todo para extender la vida. ¿Llegará un punto en que sea normal vivir más de 100 años? ¿Por qué le tememos tanto al envejecimiento? Para este capítulo hablamos con el doctor Santiago Rojas, médico de cuidado paliativo, con la doctora Luz Marina Díaz, médica antienvejecimiento, con el médico neuroradiólogo Germán Arango, con la fisioterapeuta Marcela Pedraza y con Adriana Santa Cruz, health coach. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 132 de Mis Preguntas. Bienvenidos. No hay certeza más grande y aún así dolorosa como la muerte. Es una de las principales obsesiones de la humanidad que no ha logrado revelar su misterio. Esta ha sido también la obsesión de muchos, por no decir que todos, los artistas. Una de las obras que más me gusta sobre el tema es El Séptimo Sello, la película del director de cine sueco Ingmar Bergman, que cuenta la historia de Antonius Block, un caballero medieval que regresa de las cruzadas solo para encontrar que su país está siendo arrasado por la peste negra. Pero su verdadero problema aparece en la playa cuando la muerte en persona, ese personaje representado como la parca con una capa negra y una guadaña en la mano, viene a llevárselo. En lugar de aceptar su destino de inmediato, Antonius la desafía a una partida de ajedrez. Si gana, seguirá con vida. Si pierde, bueno, ya sabemos lo que pasa. En el camino se cruzan con personajes que representan diferentes maneras de enfrentar la muerte. Algunos con miedo, otros con resignación y algunos con fe. Entre ellos hay una pareja de artistas, Geoff y Mia, que parecen encontrar en el amor y la vida sencilla una especie de inmortalidad diferente, no la física, sino la que se siente al estar realmente vivo. Como dicen los jóvenes ahora, spoiler alert, al final Antonius pierde la partida, por supuesto. Perdóname a todos, no acepto. La muerte nunca juega limpio, sin embargo, su viaje no fue en vano y logra distraerla lo suficiente como para que Geoff, Mia y su hijo escapen. Mientras él y sus compañeros aceptan su destino, la película nos deja con la imagen de la muerte llevándose a sus víctimas en una danza macabra, un recordatorio de que nadie puede escapar de ella. Block busca todas las soluciones a lo largo de la historia, busca respuestas en Dios, esperando encontrar sentido a la vida y la muerte. Es lo mismo que han hecho muchas religiones, prometiendo el paraíso, la reencarnación o algún tipo de existencia después de la muerte. El protagonista también intenta con la razón entender la muerte, debatir con ella, incluso engañarla con el ajedrez. Representa la parte de la humanidad que cree que la inteligencia puede superar cualquier obstáculo, incluso el destino. Pero al final, la película de Bergman nos recuerda que la muerte siempre gana. Dependiendo de a quién se le pregunte, la muerte es una tragedia, un suceso biológico natural, el paso a una vida o dimensión o simplemente un fin lapidario. En lo que coinciden la mayoría de puntos de vista es en la ignorancia sobre lo que pasa después. Quizás ahí está el miedo ya crónico que hemos sentido hacia ella, en no saber qué sigue después, si es que hay un después. Pero mejor decidí buscar otro punto de vista, el de Santiago Rojas, médico dedicado al cuidado paliativo, para preguntarle, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Escuchemos su respuesta. El temor es algo absolutamente natural frente a hechos que pueden generarnos alguna amenaza. Estamos diseñados para protegernos frente a amenazas y la amígdala se activa de una manera natural. Entonces la muerte es algo que puede simbolizar una amenaza porque es desconocida y es un temor a lo desconocido que es intrínsecamente natural a la condición humana. Sin embargo, creo que el hecho es que el ser humano no tiene tanto miedo a la muerte como el miedo a perder lo que considera que es la vida, que es su estatus social, su economía, sus afectos, su integridad corporal. En la medida que el ser humano profundiza en la existencia y en la vida a través de prácticas meditativas, religiosas, espirituales o experiencias cercanas a la muerte, incluso un paciente terminal, cambia el concepto de lo que es la vida y disminuye su temor a la muerte. Pero mientras tanto, el temor a lo desconocido es la causa principal de que temamos a morirnos. Desde los albores de la humanidad hemos aspirado a la inmortalidad. desde la epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio que data de hace más de 4.000 años, que cuenta la historia del rey Duruk para evitar la muerte después de la pérdida de su amigo Enkidu, hasta los alquimistas de la Edad Media que creían que era posible transformar los metales en oro y descubrir el secreto de la inmortalidad. Más recientemente, hace varias décadas, varios multimillonarios, gran parte de ellos del mundo de la tecnología, emprendieron su propia lucha contra la muerte, o al menos contra el envejecimiento. Quiero tener 30. Tener 30, ser coqueta y próspera. Tener 30, ser coqueta y próspera. Tener 30, ser coqueta y próspera. Uno de ellos es Jeff Bezos, dueño de Amazon y de Washington Post, y uno de los principales inversionistas de Altos Labs, la empresa de biotecnología que se fundó en 2022 dedicada al rejuvenecimiento y al antienvejecimiento. Altos está desarrollando una tecnología de reprogramación biológica, una forma de rejuvenecer las células en el laboratorio que algunos científicos creen que podría extenderse para revitalizar cuerpos animales enteros, prolongando en última instancia la vida humana. Esta empresa reclutó varios científicos que han trabajado en el tema, como Carlos Ispizúa Belmonte, un biólogo español del Instituto Salk, que ha ganado notoriedad por sus investigaciones mezclando embriones humanos y de mono, y que aseguró que la esperanza de vida humana podría aumentar en 50 años. O Steve Horvath, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y creador de un reloj biológico que puede medir con precisión el envejecimiento humano. Además de Shinya Yamanaka, un médico e investigador japonés que desarrolló un método revolucionario para generar células madre a partir de células existentes del cuerpo. Pero antes estuvo Calico, una empresa fundada por Google en 2013 que busca extender la juventud. El nombre de la empresa es el acrónimo en inglés para California Life Company, compañía de vida de California, y se dedica a investigar el envejecimiento y a desarrollar medicamentos para combatir las enfermedades relacionadas con la edad. Aunque esta empresa no ha mostrado muchos avances en su investigación, y en 2020 su cofundador Bill Maris dijo que estaba decepcionado con la falta de progresos visibles que Calico ha hecho en este campo. En 2017, Larry Ellison, cofundador de Oracle, donó más de $330 millones a la investigación sobre el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad. El cofundador de PayPal, Peter Thiel, también ha invertido millones en la causa, como los más de $7 millones para la fundación Methuselah, una organización sin fines de lucro centrada en terapias de prolongación de la vida. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de la inteligencia artificial ChatGPT, invirtió $180 millones en Retro Bioscience, una empresa que desarrolla terapias para prolongar la vida humana mediante el tratamiento de las causas del envejecimiento, y su objetivo es prevenir y revertir las enfermedades relacionadas con la edad. La empresa estudia grandes grupos de células para comprender e intervenir en los impulsores celulares del envejecimiento. La empresa también está asociada con OpenAI, la compañía de inteligencia artificial, para diseñar proteínas que puedan mejorar la reprogramación celular. La misión de esta empresa es aumentar la esperanza de vida humana en una década. Mejor dicho, prácticamente quienes tienen los recursos quieren alargar su vida varios años más. ¿De dónde proviene este impulso de ir contra la naturaleza humana y querer extender la vida mucho más tiempo? Le trasladé la inquietud a la fisioterapeuta Marcela Pedraza. Todos los seres humanos tenemos un instinto de conservación que nos lleva a tratar de preservar la salud, tratar de evitar el deterioro y tratar de mantenernos estéticamente lo mejor posible. Hay un componente emocional que es el tiempo que nos quede para compartir con nuestros seres queridos y el tiempo que nos quede para cumplir los sueños que nos trazamos durante toda la vida. Adicionalmente, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo de la mano de los avances de la medicina, y eso nos hace pensar que podemos retar un poco los límites y vivir mucho más tiempo con mucho mejor calidad de vida. Yo siento que no es tanto querer sumar años a la vida, sino vivir el mayor tiempo posible con la mejor calidad de vida posible. Y precisamente a eso me dedico yo, a que las personas entiendan en el poder de lo que pueden hacer hoy para construir un mucho mejor futuro. Y hablo de futuro en personas de 25 años o de 85. Todos tenemos un futuro. De todos los casos de millonarios que quieren vivir más o para siempre, hay uno que no mencioné porque es especial, y él es Brian Johnson, un millonario empresario estadounidense que desde 2020 viene invirtiendo aproximadamente 2 millones de dólares cada año para mejorar sus resultados de longevidad, trabajando con un equipo de más de 30 profesionales médicos. Sobre su proceso hay un documental en Netflix, se llama No te mueras, el hombre que quiere vivir para siempre, en el que muestra cómo este hombre de 45 años logró revertir su edad en 5 años. Sus médicos dicen que tiene el corazón de una persona de 37. Sus rutinas para reducir el envejecimiento biológico son bastante estrictas, casi aterradoras. Después de dormir 8 horas, Johnson se despierta cada día a las 4:30 de la mañana, se expone en su baño a una lámpara que replica la luz del sol, toma varias vitaminas, se pone un electrodo en el oído que estimula su sistema nervioso autónomo, toma 54 suplementos vitamínicos, se pone su gorra con más de 300 diodos para el crecimiento del pelo, se ejercita por una hora y come más de 1 kilo de verduras, se somete a 12 minutos de terapia con infrarrojo, luego hace audioterapia para mejorar su audición. Se come unas medias nueves que contienen frutos secos, nueces, semillas y frutas. Se toma otras 34 pastillas y se hace una resonancia magnética de cuerpo completo, una espirometría pulmonar y rejuvenecimiento de las articulaciones con células madres. Y aunque suene extraño, también se somete a una terapia de ondas de choque para el pene. Todo esto ha llevado a Johnson a unos niveles de envejecimiento impresionantes. Y según sus estadísticas y las de sus médicos, cada 12 meses envejece solo 8. Prácticamente vive dedicado a su salud y a extender su vida. As a species, we accept our inevitable decay, decline, and death. I want to argue that the opposite should be true. Su estilo de vida saludable lo llevó a comenzar el protocolo Blueprint. Es un régimen de salud extremo que tiene millones de seguidores en el mundo. También creó la comunidad No Mueras, un grupo de miles de personas que quieren vivir más tiempo y de manera más saludable. En su página asegura que están en guerra contra la muerte y sus causas. Están construyendo hacia un horizonte infinito y luchando por la libertad de existir tanto tiempo como uno elija. En este punto me pregunto, ¿qué tanto se puede extender la vida con alimentación saludable y ejercicio? Busqué a Adriana Santa Cruz, health coach, para que me contara y esto me dijo. Algunos estudios muestran que el 25% de nuestra expectativa de vida está determinada por los genes. Esto significa que queda un espacio abierto a que el 75% de nuestra longevidad tenga que ver con la alimentación y el ejercicio. Hoy en día se trata también no solo de la expectativa de vida, sino de la calidad de vida. Sabemos que nuestros órganos funcionan como pequeñas fábricas que necesitan materias primas para operar bien. Y estas materias primas son vitaminas y minerales que conseguimos principalmente en frutas, verduras y proteínas de excelente calidad. También sabemos que el efecto de alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y alimentos con altos niveles de azúcar son altamente inflamatorios, lo que hace que se disparen todos los índices de riesgos de muertes más tempranas. Por lo tanto, claro que se puede extender. Es difícil poner un nombre, es difícil poner un número exacto, pero definitivamente una dieta rica en fibra, en alimentos, en verduras, donde el 50% de nuestra comida sean semillas, frutas, verduras, proteína de alta calidad, idealmente orgánica, y carbohidratos complejos nos va a garantizar no solamente una longevidad mayor, sino una excelente calidad de vida para llegar a esta longevidad en nuestras mejores funciones. Sin embargo, para lograr el rejuvenecimiento que ha experimentado, Johnson ha tenido que hacer mucho más que una dieta sana y ejercicio. Los millones de dólares que gasta cada año no son precisamente en suplementos vitamínicos y en mancuernas, sino en tratamientos médicos invasivos o que todavía no están aprobados por las autoridades sanitarias. Uno de estos métodos es la genoterapia, que se usa cuando se conoce que hay un gen específico afectado por una enfermedad y se puede evitar. Sin embargo, la genoterapia no se ha usado para detener el envejecimiento y tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo, puede llegar a modificar otra parte del genoma aparte del que se pretende editar. También se somete a un tratamiento para rejuvenecer células, pero esto tiene un riesgo y es que hace que las células se conviertan en otras, o sea, que muten. Y esto genera un gran riesgo de que muten a células malignas o cancerígenas. A día de hoy no se han hecho ensayos clínicos sobre la genoterapia y sigue siendo un método sobre el que no se conocen todos sus riesgos. Por eso, según se muestra en el documental, Johnson debe practicarse este tratamiento en lugares con poca regulación, como Próspera, un pueblo en Honduras, una especie de paraíso libertario nacido de una legislación controvertida que ha permitido a empresas internacionales tomar partes de Honduras y establecer sus propias micronaciones. Allí opera Minicircle, un emprendimiento de biotecnología registrado en Delaware que pretende fusionar elementos de la forma tradicional de realizar pruebas de drogas con el espíritu de los biohackers, médicos inconformistas que se enorgullecen de incursionar en la autoexperimentación y que desde hace tiempo aclaman la promesa de las terapias genéticas caseras. Pero quizás el método más cuestionado de todos a los que se somete Johnson es el trasplante de plasma. Esta es una polémica práctica que parece estar de moda entre los millonarios de Silicon Valley para rejuvenecer. El plasma es el componente líquido de la sangre, constituye aproximadamente el 55% de ella y contiene sustancias importantes, entre ellas proteínas, electrolitos o inmunoglobulinas. Pues según varias pruebas, trasplantar plasma de un animal joven a uno más viejo ayuda a revertir el envejecimiento y funciona para una serie de males asociados con la vejez, como enfermedades del corazón, diabetes o Alzheimer. En ensayos clínicos en ratones, los animales tratados con plasma joven vivieron en promedio 2,2 meses más que las ratas del grupo control y la edad del ADN metilado de las ratas tratadas fue consistentemente menor en comparación con las ratas control hasta el final de sus vidas. Esto lo hace Johnson con el plasma de su hijo, que se trasplanta con cierta frecuencia. En una investigación con ratones de Irina Convoy, profesora adjunta de bioingeniería de la Universidad de California, Berkeley, los ratones viejos presentaban algunas mejoras, mientras que los ratones jóvenes experimentaron un rápido deterioro. El gran resultado es que un único intercambio perjudica más al compañero joven que lo que ayuda al compañero viejo. Mejor dicho, algo similar a lo que les pasa a quienes son mordidos por un vampiro. Llamé al médico neuroradiólogo Germán Arango para que me ayudara a resolver la gran inquietud. ¿Hay algún procedimiento probado en humanos que de verdad funcione para retrasar el envejecimiento? Escuchemos su respuesta. El envejecimiento es un proceso biológico complejo, pero varios enfoques han demostrado científicamente que pueden frenar o retrasar sus efectos a nivel celular, metabólico y funcional. Estos se pueden clasificar en hábitos, medicamentos, terapias y procedimientos médicos. Los listo a continuación: hábitos y estilo de vida. Restricción calórica y ayuno intermitente. Ejercicio físico. Dieta basada en alimentos naturales como la mediterránea. Control del estrés. Sueño reparador. Evitar sustancias tóxicas. Medicamentos y suplementos: metformina, rapamicina y análogos, resveratrol, NAD y sus precursores NMN-NR, senolíticos, melatonina, coenzima Q10, IPQQ, omega 3, vitamina D y K. Procedimientos médicos y terapias avanzadas: terapia con plasma rico en factores de crecimiento, terapia con células madre, terapia génica, transfusión de plasma joven, crioterapia y exposición al frío, saunas de calor seco, e hipertermia. Todas estas acciones se pueden seguir con indicadores y biomarcadores que confirmen que el envejecimiento no progresa o se revierte. Y como no todo el mundo tiene el presupuesto de los millonarios, de la tecnología para intentar detener el envejecimiento, hay otros de acceso masivo que también se han convertido en tendencia. En busca de detener lo normal, que son las arrugas, las estrías, las canas, se ha probado de todo: cremas, inyecciones, masajes, tinturas, en fin. El mercado del antienvejecimiento es uno muy próspero. Según datos de Statista, en 2023 se valoró en alrededor de 47 mil millones de dólares y se espera que aumente a casi 80 mil millones a principios de la próxima década. Hay otros datos que estiman que el tamaño del mercado de productos y terapias antienvejecimiento va a alcanzar los 115.133 millones en 2030, con un crecimiento anual de 7,70% entre 2024 y 2030. En todo esto hay otro problema, y es que todas estas tendencias antienvejecimiento están llegando a personas más jóvenes, y eso es un problema. Un artículo publicado en Teen Vogue, la versión para adolescentes de la famosa revista de moda, la autora reseña que la famosa influenciadora Kim Kardashian usa varios tratamientos, como quedarse despierta para hacerse un tratamiento con luz LED y más recientemente su tratamiento facial con esperma de salmón. Y ella puede llegar a esos extremos porque tiene el dinero para hacerlo. Y aunque la persona promedio no puede recrearlos a la perfección, ella sigue teniendo una gran influencia en el mundo de la belleza y contribuye a crear estándares poco realistas. Gracias a personajes como las Kardashian y tantas figuras de belleza, la idea de que hay que ir más allá y tomar todas las medidas necesarias para no envejecer ha trascendido el mundo de las celebridades y ya es común en la cultura popular a través de las redes sociales. En TikTok, por ejemplo, los métodos caseros antienvejecimiento son tendencia. Desde dietas restrictivas a base de colágeno basadas únicamente en carne hasta cintas adhesivas y el sueño de vampiro, hay una gran cantidad de consejos no solicitados sobre el cuidado de la piel de personas que no son médicos. Por supuesto, una buena parte del público es joven, que evidentemente no necesita ningún tratamiento antienvejecimiento, pero este tipo de contenido les ha hecho creer que sí, que deben ponerse mascarillas, cremas, máscaras LED para prevenir arrugas a las que les faltan varias décadas para existir. Esa tendencia tiene nombre propio: Sephora Kids. En referencia a Sephora, la famosa cadena de tiendas de maquillaje y productos de belleza. En TikTok e Instagram pueden encontrarse videos de niñas en estas tiendas comprando productos que no necesitan o haciendo rutinas de skincare o cuidado de la piel. Mi hija hoy me pidió maquillaje, pero estoy muy emocionada porque ella se quiera arreglar desde chiquita. Entonces, acompáñenme a ver cómo nos va y qué le conseguimos. Y es que literalmente estaba tan emocionada que ese mismo día la llevé. Según Denise Shah, profesora de marketing de la Universidad Estatal de Georgia, el segmento de artículos de belleza ha tenido un incremento considerable, en parte por las niñas y adolescentes. También le dijo a la BBC que muchas empresas del sector de la belleza y el cuidado de la piel se dirigen a clientes cada vez más jóvenes. Como resultado, obtienen ventas masivas. Y es que de acuerdo con datos de Statista, el mercado espera que el cuidado de la piel de bebés y niños experimente una tasa de crecimiento anual de alrededor de 7,71% hasta que en 2028 alcance los 380 millones de dólares en volumen de mercado en todo el mundo. Las adolescentes resultan ser paradójicamente un público idóneo para los productos de belleza y antienvejecimiento, porque son un grupo que se preocupa mucho por su apariencia y son altamente influenciables por las redes sociales. Me quedé con la preocupación, por eso le pregunté a la doctora Luz Marina Díaz, médica de antienvejecimiento, cómo puede afectar a las niñas y adolescentes el uso prematuro de productos antienvejecimiento. Esto me contó. Se ha vuelto muy frecuente que la niña quiera usar la crema de la mamá, pero resulta que estas cremas anti-envejecimiento tienen una cantidad de principios activos que no necesitan los niños. Por ejemplo, tienen retinol, que es un derivado de la vitamina A, que en el caso del adulto, pues ayuda a estimular la producción de colágeno, a reducir arrugas, a mejorar la textura de la piel. Pero en el caso del niño, si se aplica esta crema, entonces se va a irritar, la piel va a estar enrojecida, inflamada, se puede hasta quemar y puede pigmentarse. Tampoco necesita cremas con aminoácidos ni péptidos, porque es una piel con buena estructura, una piel firme. Las cremas antienvejecimiento generalmente tienen vitamina C, antioxidantes que protegen la piel del daño causado por los radicales libres, ayudan a reducir arrugas, a mejorar textura, pero con solo una alimentación adecuada y balanceada, el niño va a tener muy buen efecto antioxidante. Estas cremas antienvejecimiento a veces tienen fitoestrógenos, que son unos compuestos naturales que reducen los síntomas de envejecimiento. Los niños no necesitan este tipo de principios activos. De tal manera que la piel de un niño necesita limpieza. Hay unos limpiadores pediátricos suaves para que el niño haga la higiene de su piel, hidratantes pediátricas suaves que no son grasosas y protectores solares que generalmente son protectores pediátricos y que se aplican cada 4 horas, en los niños evitar la exposición excesiva al sol y que tengan la piel limpia y seca, porque cuando tienen la piel en áreas muy húmedas entonces tienden a hacer eczemas. En el caso de los preadolescentes y adolescentes tienen que tener mucho cuidado de usar esas cremas nutritivas de la mamá, porque por los principios activos y por los vehículos les pueden producir acné. Quizás en vez de evitar la muerte y el envejecimiento, lo que podemos hacer es garantizar mejores vidas con mejor salud. Muchas de las enfermedades de las que mueren millones de personas en el mundo son prevenibles y la expectativa de vida es cada vez mayor y se calcula que el techo de la vida humana es de más o menos 120 años. Tiempo suficiente para aprovechar la vida. Volviendo al séptimo sello, la película de la que les hablaba al principio, se me quedó por fuera un detalle importante. Al final, Josh y Mia, la pareja a la que la muerte va a buscar, representa otro tipo de inmortalidad, la que se encuentra en las cosas simples, en el amor, en la familia. Para muchos, la única manera real de vencer a la muerte es ser recordado por los que quedan. La película nos deja con una pregunta: si la muerte es inevitable, ¿cómo queremos vivir antes de que llegue? Quizás no podamos ganarle la partida, pero al menos podemos hacer que valga la pena jugarla. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 132 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país.